J'en ferai quoi? Laura, la del nombre que remite a las victorias, tenía algunos sueños pendientes. Creía que podría cambiar el mundo con las pintadas callejeras y las gacetillas de prensa que realizaba con sus compañeros de Montoneros. Ella tenía un tesoro que guardaba con recelo. Nadie sabía lo que tenía, porque ya había pasado dos veces antes que había mostrado su entusiasmo y la vida le había parado de un cachetazo la máquina de soñar. Una calurosa tarde de noviembre, Laura fue secuestrada. Su cabeza encapuchada no podía parar de pensar en su tesoro. Pasó por las mismas penurias y torturas de todas y todos los secuestrados. No les quería decir justo a ellos sobre su tesoro, pero si no les decía, volvería a perderlo. Con un grito, dijo: «Estoy embarazada». A partir de ese grito, algo cambió en ella para siempre. Su pulsión de vida fue más fuerte que la muerte que la rodeaba. Los torturadores también cambiaron. De vez en cuando le daban un poco mejor de comer. Y ella compartía con sus compañeras de cautiverio esa ración extra. Los mejores días eran cuando le daban una naranja. La contundencia igualitaria de la fruta no dejaba lugar a dudas. Cada gajo repartido era igual al que se repartió antes y al que se repartiría después. Todas sus compañeras de cautiverio recibían esa pequeña cuota de dulzor en medio de tanta amargura. Ese bebé sobrevivió. Laura parió esposada en una cama con los ojos vendados. Se lo dejaron apenas unas horas. Luego, el largo brazo armado de las corporaciones se lo arrebataría para siempre. Laura Carlotto había sido una incubadora humana y una vez que le fue arrebatado su tesoro ya no le servía. La asesinaron al costado de una ruta bonaerense. Casi 40 años más tarde, otra Laura guarda un tesoro. Su vientre mece la esperanza de un mundo mejor, mientras revuelve una gran olla donde se cocinan los fideos. Laura intenta cambiar el mundo al permitir que quienes tienen hambre puedan saciarla. Ella cocina como un acto de rebeldía contra la injusticia que provocan las políticas económicas que privan de trabajo y de dignidad al pueblo. Laura, en el conurbano bonaerense, sabe que si comparte esos fideos de la manera más igualitaria posible, cada uno de los 70 chicos que comen en ese comedor serán un poco menos desclasados. Y confía en que su solidaridad les enseñará a ser solidarios. Los ojos de los chiquitos la miran mientras sonríe. Más lejos charlan sus madres, que llevarán lo que sobre en una olla vieja para que el resto de la familia pueda recibir algo en sus estómagos. De pronto, en ese sector de Lanús la noche se hizo más oscura. 10 bestias azules ingresan a patadas, empujan, le apuntan con un fusil a la encargada del lugar, que había ido a proteger a los chicos que eran apartados como moscas. Los chicos de entre 4 y 10 años gritan y corren. Las madres gritan y protegen a sus chicos. Las bestias apuntan sus fusiles a la multitud y comienzan a disparar perdigonadas de plomo y balas de goma. Revolean sillas y los tablones de las mesas. Se acercan a las ollas y empujan a Laura con violencia contra el piso. Ella grita: «Estoy embarazada». Pero las patadas y los palazos no cesan. Mientras la palean, sigue gritando, pero de nada sirve. Las bestias arrojan gas pimienta en las ollas para que esa noche nadie coma nada. Rompen todo a su paso y se van, secuestrando a 4 jóvenes que durante 4 horas fueron torturados a golpes y con gas pimienta. Luego fueron abandonados en Quilmes. Laura llora mientras su madre, la encargada del comedor, la ayuda a levantarse. Comprueban que está sangrando por el único lugar que la llenaría de terror. La llevan al Hospital Pena de la Ciudad de Buenos Aires y ella allí queda internada. Llora y sangra durante 92 horas hasta que la muerte llega a arrebatarle los sueños. La ferocidad de las bestias de las corporaciones lograron arrancar del útero su tesoro. Laura Saracho sigue llorando. A la tristeza de su pérdida se le agrega el dolor de su cuerpo magullado, la impotencia de la injusticia, el silencio de la sociedad hipócrita, la manipulación de los medios de comunicación, el poder del Estado terrorista y la crapulencia de los responsables que hasta pusieron en dudas que ella hubiera estado allí esa noche. Pasaron casi 40 años entre el martirio de Laura Carlotto y el de Laura Saracho. Una logró dar a luz, pero perdió la vida. La otra conserva la vida, pero no logró dar a luz. Ambas víctimas de las mismas bestias azules. Ninguna de las dos llegó a las tapas de los diarios cuando sus hijos le fueron arrebatados por el Estado. Ese Estado que somos todos a la hora de pagar, pero de muy poquitos a la hora de las ventajas. En casi 40 años no logramos desarrollar los anticuerpos para reaccionar rápidamente como sociedad ante el terrorismo de ese Estado. Durante la democracia incipiente, medio tolola, desnutrida, llena de vicios, solo dos gobernadores mandaron a disparar contra comedores infantiles. Uno, en 2001, se cargó la vida de Pocho Leprati, que como Laura, le daba de comer a los pibes que el neoliberalismo arroja a la miseria. El gobernador era Carlos Reutemann y jamás rindió cuenta por la masacre desatada por sus funcionarios policiales. Hoy es parte del PRO y se hace llamar, entre comillas, peronista. La otra es la gobernadora María Eugenia Vidal, también del PRO, responsable política de una policía desquiciada al mando de un inoperante Cristian Ritondo, que pasó por infinitos cargos públicos durante los últimos 20 años, siempre con dudosos resultados de gestión. El intendente Néstor Grindetti se fumó una vez más, como cada vez que debe rendir explicaciones, y sus aliados del Frente Renovador le cuidan las espaldas, no sea cosa que se le caigan los negocios en común. Fue por eso que no lo viste rendir cuentas por Panama Papers o por sus cuitas con la justicia brasileña, donde estaba acusado de coimas. Nosotros le dimos de comer a tipos como el secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravets, aun cuando se había quedado con el dinero de la indemnización de los familiares de tres desaparecidos que habían donado para poner en funcionamiento la fábrica recuperada IMPA. No lo metimos preso. Lo dejamos escapar y este saltimbanqui de la política que rapiña en cualquier puesto sigue haciendo daño en cualquier partido que sea porque su única convicción es el dinero. Y si es mucho, mejor. El rubio Kravets puso como subsecretario de Seguridad de Lanús a Daniel Villoldo, un personaje nefasto que había sido echado de la policía bonaerense por Carlos Arlanian en 2005 por haberse robado 180 kilos de cocaína y ser dueño de varios prostíbulos de Lomas de Zamora. Villoldo llegó y puso en encargo de la policía comunal a otra joyita, el comisario inspector Marcelo González, ex jefe de la DDI de Lanús, que venía de ser removido de la comisaría décima de esa localidad, luego de que se le comprueben graves irregularidades con la policía adicional del cementerio de esa ciudad. González fue transferido a la comisaría cuarta de Remedios de Escalada, de donde también fue removido, luego de comprobarse que, en vez de arrestarlos, les había cobrado 8.000 pesos mensuales a los kioscos de la droga de la zona para dejarlo funcionar. Viendo quiénes dirigen la seguridad de Lanús, tal vez haya que prestar más atención a los que dicen que en esa zona del comedor Cartoneritos están desde hace meses hostilizando al comedor porque pretenden instalar en el lugar una venta de estupefacientes. Crean pobres y los usan, mientras sus pobres preferidos, los que visten de azul, apalean hasta matar a otros pobres que tienen la osadía de hacer que otros, mucho más pobres, sientan menos la pobreza. Y así, ellos, recaudan unos cuantos millones para que otro energúmeno vestido de lujo y con auto importado se pavonee por Puerto Madero con sus billetes manchados de sangre. Billetes que, a su vez, lavarán alguna cueva de la zona financiada por algún banquero renombrado para fugarlos. Y así circula la rueda. Pobres contra pobres, para hacer más ricos a los ricos, que ya son asquerosamente ricos, que a su vez enriquecen a otros archirrecontra ricos extranjeros. Y nosotros no somos inocentes. Nosotros miramos, nos indignamos, pataleamos un poquito por un par de horas, pero vemos impertérritos y hasta justificamos las tranzas de los dirigentes en un armado electoral con estos tipos nefastos. Somos responsables de nuestro destino. Como verás, 40 años más tarde, el monstruo sigue alimentándose de natos y no natos, y hoy tiene más poder que nunca antes. Imponen a sangre y fuego un plan económico que genera pobres, para instalar además otras calamidades: drogas, tráfico de armas y trata de personas. Engordando con nuestra hipocresía y nuestro silencio, el monstruo seguirá engullendo inocentes, y lo que no hicimos en estos 40 años viene hoy a pasarle factura a nuestros hijos. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Que encarcelaron, que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Y si no se van, los vamos a sacar por las vías democráticas. Ponele. Piero, que se vayan ellos. Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Hora Sin Sombra. Como todos los sábados, entre las 11 y las 13, compartimos estas dos horas donde hacemos una suerte de catarsis también, porque las cosas que nos suceden son complejas. Pasamos rápidamente las vías de comunicación porque la gente quiere llamarnos y comunicarse. WhatsApp, SMS al 5765-2768, a través de la página web fmlaboca.com.ar, donde además obviamente nos pueden escuchar online, a nuestro Facebook, La Hora Sin Sombra, al mail, si nos quieren enviar un texto más largo, lahorasinsombra2017@gmail.com, y el teléfono de línea que está disponible para quien quiera usarlo, 4951-3139. Uh-huh. Arrancamos ahora sí, formalmente, después de la editorial. Débora, Gustavo, Marcelo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Está Malu, como siempre, en la operación técnica y puesta en el aire, y acá estamos, desarrollando este pequeño espacio que nos ganamos y tenemos por ahora, porque parece que Aguat, que no sabe lo que es internet, pero sabe lo que es reprimir, en cualquier momento entra y rompe los equipos cuando no le guste a alguien, ¿viste? Es increíble, la verdad que es increíble. Es el comunicado de la dictadura. Uh-huh. Lo que vimos en esa resolución es el comunicado de la dictadura. Sí, bueno, es que la desesperación lleva a... O sea, lo que uno puede ver, al menos de lo que yo entiendo un poco, es... Yo me acuerdo del kirchnerismo, por ejemplo, cuando lo entrampaban o lo acorralaban, salía para adelante, ¿no? Con ley de medios, con ampliaba las jubilaciones, todo esto. Bueno, estos saltan para adelante, pero con más represión, ¿no? O sea, te cagan a tiro, te ponen un comunicado. Ah, un comunicado no, sino en el boletín oficial que van a sacar la resolución. Las radios que no les gustan. Y bueno, y van... Por todo, ¿no? O sea, fíjate que cómo usaban, cómo hacen el eslogan ellos para describir al otro, y en realidad uno lo que empieza a ver es estas relaciones espejo, ¿no? Pero en realidad un espejo deformado, porque están haciendo lo mismo que criticaban, pero con una deformación total. Son alienantes. La verdad, lo único que me queda por decir es son psicópatas y a la vez son alienantes, porque nunca se los entiende, nunca se entiende el discurso. El discurso que usan es nefasto. Por un lado te dicen diálogo, por otro lado apalean a los manifestantes. Después hoy salió Patricia Bullrich a decir que la gendarmería había hecho una demostración simbólica de paz. Sí, bueno. O sea, una demostración simbólica de paz apaleando gente. No sé, la verdad que esta gente está muy mal de la cabeza. Yo lamento que haya habido argentinos que hayan creído que este señor podía significar algo diferente de lo que es. Los que ya sabíamos lo que es, realmente solo nos queda padecerlo, luchar para que se vayan lo antes posible, obviamente por las vías democráticas, pero por favor, cuanto antes votemos otra cosa. Cambiemos. Ahora sí que cambiemos, porque esto ya es insoportable. Vemos cosas como, bueno, hoy yo había puesto en el Telegram, el canal, una jueza de Corrientes que dice que ahora el Partido de la Victoria y el Partido del Frente para la Victoria no se pueden llamar más así. Y no hay nadie que haya pedido ni haya impugnado ese nombre por algo. A ella se le ocurrió que ahora no se pueden llamar más así, ahora tienen que ser Partido Victorioso. O sea, te saca la identidad, te saca el nombre, te cambia todo, porque a ella se le dio la gana. La verdad es que estamos ante un cúmulo de ladrones. Vos fíjate lo que pasa en Corrientes, ¿no? Que el mismo partido del PRO impugna la boleta electrónica, ¿no? Que son los grandes impulsores del voto electrónico. Si no, Colombia no gana nunca más. Es que Colombia es la mafia... instaurada, ¿no? Es una cosa... Sí. Es socia, además, porque Colombia... Tiene algunos negocitos ahí con un tal Ognio, y ese tal Ognio es el suegro de Stefanini, y Stefanini a su vez era... Ognio es el que habían acusado de llevar, no sé si ustedes recuerdan, el arma en el asesinato de María Laura García Belsunce. María Laura era, no, María Marta. María Marta. García Belsunce. ¿Que mataron a otra? No sé, todo puede ser, pero bueno, la habían fue asesinada, el asesinato fue encubierto por Romero Victorica, por el fiscal, no me acuerdo el otro, uno anteojito joven, Molina Pico, uh-huh. Ese era su nombre. Romero Victorica además había participado ya en el tema del dinero, del secuestro de los Born, y en medio del plena dictadura, cuando se supone que estaban cazando a los montoneros, él tramitó el retorno del dinero con Galimberti, que a su vez era el cuñado de Patricia Bullrich. O sea, cuando empezás a tejer la madeja de relaciones, son siempre los mismos, señores. No hay opción. Siempre te encontrás con un Macri, con alguien allegado a Macri. Siempre están ahí. Es impresionante cómo todo se relaciona. El 22 de octubre se confirmó la fecha para las elecciones legislativas a nivel nacional, esta semana. Así que a partir de allí, veremos cómo se mueven las cosas. Aparentemente, por ejemplo, Alberto Fernández habría roto con Massa. Y estaría en la búsqueda. Qué oportuno. Bueno, pero es un armador político. Justo cuando ya tenía el cargo asegurado con el PJ, rompe con Massa. Pero qué cosa, ¿no? Es un armador político. Yo quiero decirles además que Alberto Fernández es el padrino político de Diego Kravitz. Así que ustedes decidan después si lo van a votar o no. Sí, igual yo no voto. También. No voto en Capital, así que... allá de eso, a mí no me disgusta Alberto Fernández. Era el recaudador también de Duvalde Ortega con el cartel de Juárez, donde Massa se quedó aparentemente con un vuelto y por eso después tuvo algunos problemitos. Bueno, que le estaban a caballo, ¿no? No, eso fue posterior. ¿Con qué plata se quedó ahí? ¿Sabes? Era la plata que el Archer le había dado para lanzar el partido, y entonces su custodio dice, esta es plata que no va a poder declarar. Sí, que lo así que, pasó, que ¿no? Vamos a buscar esta plata, abrió la una Archer puerta. ¿La Archer de la CIDE? Claro. Sí. Larcher de la CIDE, que a su vez es amigo de ¿Vos te pensás que Silvia la ancha Magdalena? Venía al medio? ¿La ancha venía al medio? ¿Vos la transitas así de la nada? ¿Que vas a pasar desapercibido cuando vos estás caminando por el medio de la calle? No, papá. Ahora es un cantero, ¿no? Es el cantero del medio. Bueno, el cantero del medio, la verdad que tiene unas conexiones, al igual que Carrió, al igual que Macri, que realmente a mí me asustan. O sea, es la mafia de los cárteles de la droga internacional metidas dentro del país. Un día vamos a hablar del tema de los cárteles de la droga y los políticos. Otro que hay que darle de comer aparte, diría el uruguayo relator. Bonadío, qué personaje, Bonadío. Maravilloso, bien. Maravilloso. ¿La que hace el otro día? Es así, mira, la cosa es así, juega. Explícamela como si fuera un pibe de 5 años. Bueno, ¿no? Juega el o equipo, lector de Clarín. El equipo A con el equipo B. Sí. Entonces, el equipo A lo soborna al árbitro. Entonces bombea todo el tiempo al equipo B. Todo el tiempo, pero el equipo A no consigue hacer un gol. Entonces, entra al área del equipo B, el tipo cobra penal y se suspende el partido. Ah, eso es lo que hizo Bonadio. Sí, básicamente sí. O sea, le dicta el procesamiento a la expresidenta y a todos los demás acusados, el exministro de Economía Kicillof, el expresidente del Banco Central, y el tipo se declara incompetente. ¿Lo cual es? O sea, desde el principio esta era una causa duplicada, la que llevaba adelante Bonadio, estamos hablando de los sauces, Otesur, que básicamente, porque se habla mucho... De todas formas, la causa de los sauces y Otesur es otra. Esto de los sauces, sí, de Bonadio. Pero la que se declaró incompetente no es la de Dólar Futuro. No, ella no se va a declarar incompetente, claro. Igual está acusado. Claro. Ahí está juzgando, sí. Y a su vez es se acusado. Se declaró incompetente la de los sauces. Sí. Y sí. Ajá, eso sí, es, le dicta el procesamiento. Bastante, demasiado. Y pone un párrafo textual que dice... Y la expresidenta era la jefa de la banda, que fue el titular de Clarín. Ah, por eso Cristina puso lo de la única banda que llevé con orgullo es la de... Exactamente. Y otra cosa insólita que pasó es que en el mini Davos hubo una charla anticorrupción. Bueno, lo sí, cual, está, basta, es lo demasiado. Cual, imagínate cómo está funcionando este país, ¿no? Es demasiado. Que a esos tipos que acaban de permitirle el blanqueo de cualquier cosa... Sí. O sea, no importa dónde venís, no importa dónde te ganás la plata, no importa cómo le hiciste nada, incluido a familiares de funcionarios. O sea, de funcionarios, o sea, claramente a los que se la llevaron Franco, de siempre. Es para un blanqueo para Franco y él. Lo cual, a mí, te digo la verdad, el blanqueo está bien. Ahora, cuando volvamos, agarremos la lista de esa del blanqueo y la hay que buscarlo a todos. A todos, ¿eh? No, porque además porque en un principio, con los deditos. En un principio se establecía que entrar al blanqueo no anulaba la posible investigación judicial. Sí, sí, sí. Listo, ya fueron cambiando ya está, todos. No, ya lo resolvió la AFIP. Ya está, ¿qué? Listo, olvídate, metiste la guita, no pasa nada. Y esto también tiene que ver, recordémoslo, con que a partir del año próximo, en los próximos 2 años, Uruguay y Suiza están obligados a abandonar el secreto fiscal. El secreto bancario, perdón. Sí, sí. Se acaba eso, por los convenios internacionales que se han suscrito en su momento. Entonces, todos los que tenían el culo sucio lo tienen que blanquear. Aprovecharon y la trajeron acá. De hecho, en el último mes, no estoy seguro ahora, pero hubo una gran cantidad de retiro de plata de Uruguay hacia Argentina por el blanqueo. No estoy seguro si eran 100.000 millones o 600.000 millones, ahora lo voy a buscar. Bueno, pero es un montón de plata igual. Pero así. Igualmente, no tiene. Yo insisto en algo, que vengan y traigan la plata, que la traigan. Eso está genial. En realidad, lo que pasa es que no la trajeron. No, de no toda esa plata, de toda esa no, plata la mayoría son blanqueo de propiedades. Que de toda esa plata solamente lo imponible, digamos, lo que se puede cobrar impuestos es el 7%. Claro. Y de toda esa guita. Este año nada más, no es que el año que viene van a seguir pagando impuestos. Olvídate, no. Y tampoco va a entrar en su declaración de ganancias. O sea, es diciendo, mira, yo tengo esto nada más. Ahora, ¿cuál es la movida de cobrarla después de ahí? Nada. ¿Sabe quién se lo explica? ¿Quién? Se lo va a explicar Mauricio Macri. En realidad, con esa claridad conceptual que lo caracteriza. Sí, sí, sí. Vamos a dejar que lo expliquen un par de personas en el audio y un par de personas que le van a explicar un poquito cómo viene la mano, la historia y de dónde sale. Para iniciar esta nueva sección. No está guionado esto, ¿no? No. Campanadas de la historia. A ver. ¿No sentís que hubo una grieta a partir de lo político dentro de los actores? Mirá, yo creo que la grieta existe desde hace mucho tiempo. Yo, si querés, te hago un breve resumen de lo que es mi familia. Mi mamá se casó con su primer marido en el 55. Mi mamá era muy chica, pero estaba casada con él por ser peronista. Tuvieron que vivir 6 años exiliados en Colombia. A partir del año 76, mi mamá estuvo prohibida durante 7 años por la dictadura. Yo tuve que ir a visitar a mi papá a las cárceles. Yo, por ejemplo, tomé la comunión y cuando tenía que ir a visitar a mi papá, por supuesto que me requisaban, y como mi papá no pudo estar en la comunión, yo me fui a la cárcel vestida de comunión y, por supuesto, que me desnudaron para ver si, no sé, que llevaba armas o algo adentro del vestido. ¿Cuántos años tenías? Y eso es en el 6, 7 años. Y después, más adelante, un año después, mi papá estuvo desaparecido. En realidad ahí no era por su causa por pensar, era porque era hermano de Lidia Papaleo, el caso de Papel Prensa. Todo una cuestión que tenía que ver no solo con un pacto cívico-militar para quedarse con una empresa que era de mi tío, también una cuestión antisemita, mi tío era judío. Y bueno, estuvieron en Puerto Vasco, fueron torturados para sacarles una empresa. Por lo cual yo creo que hablar un poco del pasado, para ti especialmente, que eres un periodista muy constructivo y un hombre constructivo, quizá no sea tan útil como hablar del futuro. Yo creo que si hubo patria contratista, también ese concepto, esa modalidad, esa forma de tratar los negocios tiene que desaparecer con estos cambios profundos que el país está enfrentando. ¿Qué desempeñás? ¿Qué rol desempeñás en esa empresa? Yo trabajo dentro de la organización que preside mi padre. Tomo parte en el holding del comité directivo, que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo. Y aparte me ocupo directamente de algunas empresas. Cuando yo te digo patria contratista, ¿te sentís bien o mal? Y me siento directamente involucrado porque soy responsable de ese sector al cual se lo llama, mal llama, patria contratista, ¿no? Y creo que coincido perfectamente en que nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, ¿no? Es un poco la regla del juego en el cual uno se tiene que desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas por esas reglas que siempre tienen, exceso de reglas, siempre hay huecos en los cuales alguien se puede filtrar, que permitió que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas, ¿no? Pero al final la mejor manera que se acabe es cuando no hay más plata. Pero también quiero reconocer que acá hay muchos presentes, la enorme importancia que tienen esas más de 300 empresas españolas en Argentina, que apostaron mucho en décadas pasadas, que sobrevivieron a las tormentas de los últimos tiempos y que siguieron dándonos un ejemplo de bienes y servicios de calidad. Bueno, ahora espero que con la estabilidad macroeconómica, con reglas de juego claras, redoblen su entusiasmo por acompañarnos en el desarrollo, contagien a otras empresas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que vengan a asociarse con las nuestras y nos ayuden en ese primer objetivo que tengo como gobierno y por el cual espero ser evaluado, que es a reducir la pobreza y la exclusión que existe en la República Argentina. Sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan. Bueno, nos podemos llevar la guita cuando queramos. Lo dijo, en España dijo, vengan a invertir a la Argentina, los estamos esperando, hay 300 empresas que están en Argentina y queremos que para participen comprar. Y no sé qué. Y acá en Mini Davos dijo, se pueden llevar la plata cuando quieran, muchachos, no pasa nada. Me hizo acordar a Evo Morales, que, bueno, no, no hay que ser conspiranoico, ojalá que no le pase nada, yeah. Y esas cuestiones simbólicas de la garganta. Pero me hizo acordar cuando Evo dijo en un momento, Europa está en crisis, hace un par de años, dijo esto, porque ahora no se la pueden llevar más, como exacto. Se la llevaron toda la vida. Exacto. Hasta que se dio vuelta la taba y aparece Temer, aparece Macri. Bueno. Pero ¿por qué elegí estos audios? Porque, primero, él con Neustadt se incrimina diciendo que es parte de las empresas y que él es parte del armado de las empresas y dirige algunas, lo sí, dice, de hecho, claramente. Y después dice que la responsabilidad es de los gobernantes, que no hacen nada, si dejan los huecos. Y bueno, entonces él solito, con este audio del año 90, se está incriminando en lo que está haciendo hoy. Y hoy está diciendo, vengan a traer capitales golondrina que se la llevan cuando quieran. Exactamente. Y además ampliar los plazos de obligatorios para liquidar divisas a los exportadores de granos en Argentina. El otro día pensaba en lo siguiente, con el biribiri este de que la Argentina tiene que ganar competitividad, que es un eufemismo para bajar salarios. Uh-huh. Por otro lado, se desinvierte en ciencia y tecnología. Por otro lado, se destruye la industria nacional. Desde el año 75 nunca se había importado tanto en un contexto recesivo en la economía nacional. Y se siguen primarizando las exportaciones. ¿Para qué carajo querés ser competitivo si no exportamos nada? Es lo que digo yo cuando empiezan a decir que no, porque va a ser maravilloso el futuro. Bueno, ¿qué futuro si no tenés futuro? Para la gente, pensemos algo. Fíjate el nivel de razonamiento de los tipos que fueron el sábado a apoyarlo. O sea, no, son antiperonistas. Sí, no le él pasa. Le habla a ese núcleo duro, a esa clase está bien, pero media yo... alta, que está descerebrada de 50, 60 años, que son tipos que profundamente odian, porque no tienen un contexto, no en ¿cuál era la consigna? ¿Cuál era la consigna? Que no vuelva a Cristina. Esa solo. O sea, son antipatria. No hay forma, pero no porque son antikirchneristas solo, sino porque su fundamentación está basada en el odio de clase. No hay otra cosa, es el tipo, no me importa el otro, mientras yo esté bien. El otro día discutía con un pibe que votó a Macri, que tiene una metalúrgica, no, en realidad él trabaja en la metalúrgica. Y entonces yo le digo, loco, ¿no ves todo lo desempleado? Y dice, sí, pero yo estoy bien. Pero ¿no ves que pasa esto? Sí, pero yo estoy bien. Yo estoy igual que el año pasado. Le digo, pero... ¿entendés? Que vos no vivís solo. No, no, no. Y lo plantean de un silogismo bobo que es a mí me va bien, entonces increíble. El resto que se muera. Pero hay algo peor que esto que vos estás diciendo, que pueda haberlo, y hasta te diría que lo entiendo. Sí, yo también que lo entiendo, pero hay algo que es peor. Al que le está yendo decididamente mal y sigue diciendo no queremos volver para atrás. Flaco, pero te lo dicen en la cara, así, tranquilo, no puedo pagar la luz. Ajá. Entonces uno dice, bueno, ok, no llego a fin de mes, las ventas se me cayeron un 40%. Bueno, ok, ¿viste? Porque uno no tiene ánimo de discutir, porque si no se plantea esto del sketch de Capusotto, no me hables de política, no me hables de política. ¿Qué es eso? Estoy tomando merca. Bueno, pero no me hables de política. Bueno, entonces lo dejabas pasar y yo pensaba en esta lógica, una vez más haciendo una analogía futbolera, discúlpenme, lo voy a hacer siempre, que es una lógica que se instaló sobre todo desde que se clarinizó el espectáculo del fútbol y el periodismo deportivo desapareció para generar simplemente presentadores y bobos que hacen notas simpáticas y de color, salvo honrosas excepciones. Esta cultura del fútbol en la cual se generan encuestas tales como le preguntan a un hincha de Boca, ¿qué preferís, Boca campeón o River a la B? Y los tipos contestan, ¿River a la B? Sí. Digo, pero nene, no tenés ni siquiera espíritu deportivo. Claro. Porque cuando vos sos deportista, vos querés ser mejor al otro, claro. Que vos mismo primero, claro. Y que el otro como consecuencia. ¿Querés algo peor todavía? En la nota de Clarín hay una nota donde él justifica la represión basada en una encuesta. Sobre todo, en una encuesta. Sí. El gobierno de las encuestas. Que dice que... Isonomía, creo que es la que hace ese 800 llamado telefónico, o sea, a teléfono fijo, clase media, ¿no? Depende de qué zona. Y no está. Target etario elevado. Sí, pero es raro que tengas un. Si yo te la hago a las 2 de la tarde, te encontrás gente mayor. Obvio. Entonces, en ese contexto, el 58% de la gente decía que estaba bien que. No quiero usar reprimir porque no se usa ahora reprimir, se usa desalojar. La resignificación, que es lo que le pasa. No, desalojar es una cosa y reprimir es otra. Así que yo voy a usar reprimir y voy a seguir diciendo. Es el tema que aparece en conflicto, digamos, representado en la periodista de Clarín con el conductor, que le tiene que recordar lo que es la palabra represión, porque el tipo no la quería usar y la tiene que usar. O sea, imagínate. Sí, se están hablando de Ernesto Arriaga, un señor que se le ha pasado bien con todos los gobiernos y siempre ha sido oficialista. Sí, exactamente. Así que aguante Valeria San Pedro acá, sí, ¿no? Sí, la verdad. Porque incluso en el peor lugar del mundo, la dignidad se puede sostener. Así que un beso a Valeria San Pedro. Sí, y no es la primera vez, ¿no? Porque ya hubo tenido, ha tenido una anterior. Pero no. Esto de... venía a cuento de... las encuestas telefónicas, donde decía que el 58% estaba a favor de la represión, ¿no? O sea, de quitar a estos negros, cabeza, vagos, choripaneros, de... Que en realidad, cuando uno mira a quién reprimieron, digamos, no eran ni lo de la CGT, ni eran peronistas, ni nada, sino que van a un sector que dijo, bueno, este paro es dominguero, vamos a salir y vamos... Que está muy bien que lo hagan. Está muy bien. Aunque a mí por ahí no me hubiera gustado que no haya nada y que realmente se sienta el paro de verdad, porque esto es lo que le dio fue la foto del otro día, ¿no? Del Estado poniendo, o sea, justificando la encuesta, por así decirlo, ¿no? No, o justificando lo que yo piensa. No estoy de acuerdo con eso y te voy a explicar por qué. A ver. Porque si vos aceptás que con una encuesta yo puedo hacer cualquier zafarrancho, no estoy justificando eso. No, pero entonces es lo que están haciendo ellos. O sea, le dio la foto a los... No, ¿y sabes qué? Le dio la foto y se la vamos a seguir dando. Sí, porque la gente va a seguir en la calle. Sí, bueno. Entonces, si ellos van a justificar la represión con una encuesta, entonces seremos nosotros los que tendremos que decir, no, mira, la encuesta somos nosotros, somos más que la encuesta. ¿Sabes lo que pasa? Que hubo... Dijiste 58 personas, te dijeron, y bueno, nosotros somos 5.000. Débora, saliste todo febrero. Saliste todo marzo, ¿eh? Y no pudieron reprimir. ¿Por qué? ¿Y por qué reprimen ahora a un grupo en especial? Porque estaban cortando una ruta. Y el otro también. Por eso siempre... ¿El otro también? Yo personalmente siempre contesto las encuestas. Son las marchas de la CGT y todo eso, yo no la vi haciendo piquetes. No, sí que había que no. Pero lo que vi era que dejaban pasar a la gente para llegar a la marcha. Sí, está bien, pero hubo piquetes. ¿Cómo que no? con 500 piquetes. Está bien. A ver, estaba el foro de Davos. Está bien. Estaban los señores que vienen acá a ver dónde van a poner la plata y había que quedar bien. Entonces, ¿qué había que mostrar? Somos fuertes. Mirá cómo desalojamos la ruta. ¿De qué se habla? ¿De qué se habló el otro día? De la represión. ¿Entendés? Y lo van a seguir haciendo. Sí, pero... Porque ahora lo que darle, yo para mí es el incentivo a eso. O sea, no, a mí no... Más allá de que por mí movilicen, que hagan lo que quieran. Digo, yo, como van a seguir reprimiendo, a ver. Sí, obviamente, pero no, pero si vos le das el lugar para que te sigan reprimiendo, también pero está pero entonces mal. No tenemos que salir nunca no, más a la porque calle. Vos saliste todo marzo, saliste con un montón sí, de bueno, pero a partir de ahora te dicen que te van a reprimir cada vez que salgas. Está bien. ¿Y qué haces? Yo lo que hacemos cuando vos estás reprimiendo con 500.000 personas en la calle y no con un grupito que eran 200 personas, 300 personas. ¿Cuánto había la Panamericana? 300 personas. Y además el lugar es simbólico, porque claro. La Panamericana es... O sea, si vos estás... Se visibiliza en los sectores a los que ellos habitualmente se dirigen, claro. Que son bueno, los sectores. Claro. Porque en Puente Porredón pudo haber habido algún forcejeo, pero no se generó lo que pasó en Panamericana. Yo pasé por Puente Porredón. Por eso. Y era impresionante el operativo que había a la mañana. Y estaban las columnas ahí y nadie movilizó, digamos, no avanzaron. Ahora, sí, en la Panamericana me dio la sensación que fueron directamente a pegarle. O sea, sí. Cuando baja Bursaco, pero lo que insisto en algo. Recordemos, perdóname, que Bursaco era el asesor de seguridad de Sovich cuando asesinaron a Carlos Fuentealba, que se cumplieron 10 años el martes pasado, del homicidio del maestro Carlos Fuentealba. También es el hermano del que está preso en Estados Unidos, preso en una ciudad. Sí. O sea, no puede salir de la ciudad. Sí, sí, sí, porque Clarín puso la plata para la fianza. Si no, 20 millones de dólares. Así es. Pagó de fianza. Retomando lo de las encuestas... yo siempre contesto las encuestas, el sábado pasado nos frenaron en una, porque estos tipos funcionan así. En unas épocas, yo que llamaban al fijo de una casa donde yo vivía antes, yo la contestaba, y las que son no tienen una persona y que es con el teclado digital, yo iba cambiando, decía un día era una jubilada, un día era un estudiante universitario, y así. Y a veces, en el mismo día, pasaba por lo de mi padre, que en ese momento vivía a una cuadra, y sonaba el teléfono y volvía a aparecer la encuesta, y yo la contestaba de nuevo. ¿Sí? Claro. Y no la dejo pasar una, si me tiran una encuesta, me tiro de cabeza. Yo tengo una táctica en las encuestas. Para mí, me llaman, Macri es el mejor. Todo hace bien. Entonces, después llego, y bueno, las encuestas te tienen que mentir en algún momento. Mi táctica de amigo me llama, no, genial, entonces él cree que vive en un mundo maravilloso, ¿no? Y yo desde el año, no me acuerdo ya de cuándo, de 2001 creo que fue, que dejé de contestar encuestas. Listo, no contesto más encuestas telefónicas, si querés hacerme preguntas personalmente, cara a cara, me la banco, te la contesto, porque veo que hay una persona que está trabajando y debe cumplir con su trabajo. Ahora, las encuestas telefónicas y menos las del teclado... Menos que menos, porque si vos me vas a posicionar a mí, a tres candidatos de la embajada, a través de encuestas, entonces yo no te contesto las encuestas telefónicas. Se van todos a freír mondongo, vayan a darse un baño, empiecen a hacer política, en lugar de hacer tanta encuestita y tanta estupidez de marketinería, porque la verdad que me hartan. Pónganse las pilas, pónganse los pantalones y empiecen a laburar. La renga, el final es de dónde partir. ¿Qué es la vida de la vicepresidenta? Saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿En qué lugar Bueno, seguimos. Ahora vamos a tratar de comunicarnos. Estamos intentando comunicarnos con la señora Elsa Brusone, porque en las últimas semanas mucho se habló de la compra de armas que están haciendo este gobierno y tiran hipótesis de que tal vez nos peleemos con Bolivia y estupideces varias, cuando en realidad están firmados los convenios para que nuestras tropas vayan a África y obviamente no le podemos mandar tropas con un fusil FAL. A gente que pelea con drones, con armas químicas, con bombardeos de misiles a larga distancia. Entonces, nos están endeudando para ir a pelear una guerra que no es nuestra. Como si fuera poco, esta semana el gobierno terminó de entregar la soberanía aeroespacial, dando... Bueno, ya la tenemos en línea a la profesora Elsa Brusone, que nos va a comentar mucho mejor de lo que podría hacerlo yo. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. No se está escuchando muy bien. A ver si podemos levantarle un poquito el volumen al celular. ¿Ahora? A ver, Elsa. Yo los escucho perfectamente. Bien, perfecto. Entonces te vamos a consultar porque vimos que está en las últimas semanas hubo un poco de revuelo por las compras de armas, pero nadie está hablando de las bases militares ni de para qué del convenio que se firmó para que nuestras tropas vayan a pelear a África. Bueno, el tema es complejo. Esto tiene que ver con los acuerdos que firmaron Macri y Obama cuando Obama visitó el país en la semana del 24 de marzo del año pasado y realizaron una serie de convenios sobre defensa y seguridad. entre los convenios que firmaron estaba el de la instalación de dos bases militares norteamericanas, uno bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, en Misiones, en la zona de la Triple Frontera, que, oh casualidad, es uno de los puntos más importantes del acuífero guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y otra bajo el pretexto de ayudar a las expediciones científicas que van a la Antártida, en Ushuaia, y qué casualidad que en el sector donde se superponen los reclamos de Argentina, Chile y Gran Bretaña, especialmente en la península antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico y además una buena porción de minerales altamente estratégicos. Unido a esto, también se firmó la participación de tropas argentinas bajo el mando de Estados Unidos, enmascarado en misiones de paz de Naciones Unidas para imponer la paz en África, es decir, intervenir en los países que están con luchas civiles o que están luchando contra los grupos terroristas como son el Boko Haram y Al-Shabaab, que, oh casualidad, fueron creados, financiados por Estados Unidos, sus aliados de la OTAN, del Golfo Pérsico, el Estado de Israel, etcétera, etcétera, más otro convenio que lo da a conocer el gobernador del estado norteamericano de Georgia, que es un acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia, que está la Guardia Nacional en Estados Unidos, está conformada por reservistas militares que acompañan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las operaciones en el exterior, que reciben órdenes del Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, que intervienen dentro del territorio de Estados Unidos cuando las fuerzas policiales son rebasadas y entonces la Guardia Nacional toma su lugar. En el acuerdo con la Guardia Nacional de Georgia para que directamente intervenga haciendo tarea de seguridad interior en nuestro país, porque cuando la Guardia lo considere necesario, pasa por encima de la decisión de un gobierno nacional, pasa por encima de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, lisa y llanamente se hace cargo de todo, prácticamente es una invasión para, si ellos consideran que hay una situación de riesgo social y económica, que hay una situación que pueda llevar, por ejemplo, a lo que es un estallido como el 19 y 20 de diciembre del 2001. En el tema de las bases y en el tema este de la Guardia de Georgia, Guardia Nacional, tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Y bueno, como estamos en un año electoral y muchos diputados y senadores quieren seguir atornillados a sus bancas, seguramente esto por este año no pasa, todo está en suspenso, y en el caso de las bases, por las movilizaciones también en la provincia de Tierra del Fuego y toda la provincia de Misiones. Tener bases norteamericanas en territorio nacional complementaría un panorama complejo, porque en todo Sudamérica y en Latinoamérica en general, pero en Sudamérica en particular, Estados Unidos tiene presencia de bases militares en muchos lugares. Exactamente, tiene presencia en Colombia bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, en Perú bajo el pretexto de ayudar con desastres naturales y con epidemias, la tiene también en Paraguay en el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, tiene la base de Concón en Chile, que es para hacer todos los ejercicios y preparación para, digamos, las operaciones de paz de Naciones Unidas, que nunca son operaciones de paz, siempre son operaciones de seguridad interior, donde las Fuerzas Armadas van, realizan tareas de seguridad interior, es decir, las tareas de policías que tienen prohibidas por las leyes, en el caso nuestro las tenemos prohibidas por la ley de seguridad interior y de defensa nacional en nuestro país. Cuando vamos al exterior hacemos tareas de seguridad interior, así que sí, la aspiración es terminar de cerrar el cerco sobre los recursos naturales para tener el libre acceso y el control, que se complementa con la base británica, Estados Unidos, OTAN en Malvinas y el regimiento militar que tiene la misma Gran Bretaña, las Islas Georgias del Sur, es decir, apunta a eso, a acercarnos completamente y tenernos bajo su control. Digamos que también al tener la base militar en Tierra del Fuego, estarían teniendo poderío sobre el paso bioceánico. Exactamente, desde Tierra del Fuego y desde Malvinas se controla lo que es la conexión del Atlántico Sur con el Pacífico a través del Estrecho de Magallanes, el Canal de Beagle y el pasaje de Drake, y se tiene la proyección también sobre el Océano Índico, además el control sobre lo que es toda nuestra plataforma continental, sobre los hidrocarburos que hay en nuestra plataforma continental, la riqueza pesquera de crustáceos, mariscos que hay en el Atlántico Sur, el control sobre los minerales, los nódulos polimetálicos que se encuentran en el fondo del Atlántico Sur, que son concentraciones de minerales aptos para todo tipo de industria. Es decir, que digamos que el espectro se amplía muchísimo y el control también. Y además tienen el paso directo a través de la Antártida con vuelos transpolares para llegar, por ejemplo, a China. Exactamente, todo eso, y teniendo en cuenta que en el año 2041 termina la prohibición de la explotación de los recursos naturales de la Antártida, que además, como ya dije, tiene hidrocarburos, minerales, y agrego que es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo. Y si bien hay consenso por parte de los países signatarios del Tratado Atlántico y de la humanidad en prorrogar esta prohibición hasta el año 2091, Estados Unidos y sus aliados y las corporaciones transnacionales esperan que en el año 2041 la prohibición se caiga para ingresar ellos a explotar todos los recursos naturales que tiene el continente antártico. Es decir, todo esto es lo que está en juego. Y con respecto a la compra, esta compra de armas, que son armas ofensivas para las Fuerzas Armadas, que va por afuera del otro documento que mostró el periodista Roberto Navarro, que es compra para las Fuerzas de Seguridad, quiero decir que esto se engloba en lo que nosotros desde el año 1997 somos un gran aliado extra-OTAN de Estados Unidos, y tiene que ver con la intención de Estados Unidos de realizar una intervención militar en Venezuela, donde ellos bombardearían, y donde desde Colombia, y trasladando a nuestros efectivos con el armamento que nos van a proveer, que es de la década del 70 y está recauchitado, seguramente a Panamá, para iniciar una invasión terrestre, nosotros, los colombianos y nosotros, más algún otro país que se pliegue sobre Venezuela, dado que por nuestro título de gran aliado extra-OTAN, que nos lo dio en el año 1997 el gobierno de Clinton junto con el Congreso norteamericano, esto es un estatus que lo da el gobierno norteamericano a países que considera confiables y amigables. No figuramos como aliados extra-OTAN porque no somos aliados extra-OTAN, somos gran aliado extra-OTAN de Estados Unidos, y la única manera de perderlo es por decisión del Congreso y gobierno norteamericanos, o por decisión del gobierno al que le agraciaron, que tiene que llamar al Congreso, sacar una ley, una declaración. Esto se eleva al Congreso norteamericano y se eleva a la Casa Blanca. Permite acceder a armamento, pero tiene contraprestación. La contraprestación es una fuerza de despliegue rápido, que en nuestro caso son paracaidistas que están en Córdoba, que cuando Estados Unidos lo considere necesario, parten hacia Europa, se ponen a la orden de un coronel italiano, forman parte de los contingentes de la OTAN y van a invadir países. En ese carácter, en el año 1999 participamos en la destrucción de Yugoslavia y nos quedamos en Kosovo. Nunca hemos dejado de ser gran aliado extra-OTAN, pese a que hicimos abortar la base que querían instalar, que quería instalar el Comando Sur, que es el comando militar para toda nuestra región, en el Chaco, pese a que el ex canciller Timmermans se sentó, como ustedes recordarán, arriba de las valijas en el aeropuerto, sí, con material que venía para la base. Pese a todo eso, siempre Estados Unidos nos consideró gran aliado extra-OTAN, y aún pese al pedido del gobierno británico para que sacara de ese estatus, siempre se negaron porque esperaban el momento en que en este país accediera un gobierno que volviera a las relaciones carnales con ellos de la década del 90. Cuando yo planteé todos estos temas durante el gobierno del kirchnerismo en el Ministerio de Defensa, se lo planteé a senadores y diputados, me dijeron que no me hicieran problemas porque ellos no iban a hacer caso omiso de las obligaciones que tenían. Y yo siempre les respondí que no había seguridades de ganar las elecciones en algún momento, que podía venir un cambio de gobierno que fuera exactamente todo lo contrario. Entonces, bueno, le dejaron de regalo el gran aliado OTAN, le dejaron de regalo la ley del terrorismo, y al ser gran aliado OTAN, el acuerdo también estipula que no es necesario pasar por el Congreso la salida de estas tropas, porque este acuerdo está por encima de los acuerdos, digamos, que ha hecho el país. Entonces, el día de mañana es muy posible que nos enteremos por medio de los diarios, si es que nos enteramos, que ha salido un contingente de Argentina para unirse o a la intervención en Venezuela o en Bolivia o en Ecuador, donde lo quieran, o en Asia o en África, donde ellos consideren que tengamos que estar. Fíjense qué lindos regalitos, y de esto tampoco se habla. Profe, estamos hablando con la profesora Elsa Brusone del CEMIDA. Esta condición de aliado extra OTAN, gran aliado extra OTAN que la Argentina conserva, en el contexto internacional que estamos viviendo ahora, nos coloca como un blanco en cualquier momento del terrorismo nuevamente. Exactamente. Es decir, podemos pagar un alto precio, porque cuando ellos manden la orden, y como este gobierno tiene relaciones carnales de nuevo con Estados Unidos y con Gran Bretaña, es posible que seamos blancos de ataques terroristas. De esto tampoco se habla. Es decir, este es el peligro que entraña ser un gran aliado OTAN, y lo somos nosotros, no lo son ni los brasileños ni ningún otro país. Somos el único país dentro de Latinoamérica que es un gran aliado OTAN, y somos uno de los pocos países del mundo que son gran aliado OTAN. Uno de los otros es Israel. Ahora, Elsa, tengo una pregunta que es obvia la respuesta, pero que me gustaría que la dijeras vos. Están diciendo que van a sacar a nuestras tropas del territorio para ir a cumplir con esta misión de gran aliado extra OTAN, y al mismo tiempo están trayendo tropas extranjeras al nuestro. Exactamente. Es decir, nos están desguarneciendo de la protección propia y están trayendo tropas de ocupación. Claro, es que tampoco tenemos protección propia, porque el país desde la vuelta a la democracia renunció a la defensa nacional, puso la defensa nacional en mando del Comando Sur, que es el comando militar norteamericano creado en 1953 para todo lo que es Latinoamérica y el Caribe. Nosotros hemos puesto en mano del Comando Sur nuestra defensa, es decir, que si un país exterior nos atacara, o en este caso el mismo Estados Unidos nos ataca, resulta que el Comando Sur, que tiene en Estados Unidos, sería el encargado de defendernos del ataque de las mismas tropas norteamericanas. Es un disparate grande, y se le dice a nuestras, decir, fuerzas armadas prácticamente están, no tenemos fuerzas armadas, estamos totalmente desguarnecidos, no hay una política de defensa en el país. Han dicho que no tenemos hipótesis de conflicto. Yo me pregunto, ¿qué es Malvinas ocupada por los británicos? ¿Qué es Antártida Argentina? ¿Qué es el mar argentino? ¿Qué son los espacios vacíos en el país, dado que hay proyectos en el Consejo de Naciones Unidas de aquellos países que tengan espacios vacíos, desmembrarlos, transformarlos en protectorados internacionales para llevar a ellos a los refugiados ambientales, que son los países de los habitantes, que donde habitan los países islas, que son países costeros que van a quedar sumergidos indefectiblemente bajo las aguas? ¿Qué son los hidrocarburos? ¿Qué son los minerales? ¿Qué es la tierra fértil para producción de alimentos? ¿Qué es el acuífero guaraní? ¿Qué es la biodiversidad? Dado que el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales. Si esto no son hipótesis de conflicto, yo quiero que me digan cuáles son las hipótesis de conflicto que tiene el país, porque estos son hipótesis de conflicto que pueden transformarse en hipótesis de guerra cuando Estados Unidos y sus aliados así lo consideren necesario. Entonces, no hay fuerzas armadas, las Fuerzas Armadas que hay están para cuidar los cuarteles, para ayudar en tareas humanitarias, en tareas de desastre. La población no está preparada tampoco para defender el territorio, entonces hemos delegado toda la defensa exterior en el Comando Sur, al cual seguimos reconociendo como nuestro virrey, seguimos aceptando la Junta Interamericana de Defensa, seguimos aceptando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pese que no nos sirvió a nosotros en la Guerra de Malvinas, porque sí, quien tenía que defendernos se alió a los británicos, sí, y a nuestras Fuerzas Armadas le queda en última instancia ver si es posible emplearla en tarea de seguridad interior. Y como no puede ser empleada en tarea de seguridad interior, porque no hay consenso para volver a la doctrina de la seguridad nacional, entonces importamos ¿a quién? A la Guardia Nacional de Georgia para reprimir a nuestra población. Y encima hay otro detalle, que es que este gobierno acaba de entregarle el espacio aeroespacial, o sea, el exactamente, todo el sistema satelital, digamos, todas las órbitas que había disponibles las entregó al extranjero. Exactamente, eso también te pone en debilidad porque todo lo que es el espacio también es estratégico. Claro. Entonces son hipótesis de conflictos también desde el espacio. Es decir, no hay nada, y a mí me indigna muchísimo ver a la oposición, ver a una ex ministra de Defensa de la Nación, a un ex ministro de Defensa de la Nación, a legisladores, kirchneristas, decir que el país no tiene hipótesis de conflicto. O sea, ¿cómo que no hay hipótesis de conflicto? Pónganse a estudiar un poco, por favor, y no sean tan ignorantes, porque la verdad es que ya me tienen cansada con la ignorancia que tienen. La verdad que a mí me asusta todo esto que está diciendo, porque yo ya me imaginaba algo así de grave, pero no tan grave, con todos los detalles que estás dando. Es gravísimo, estamos totalmente indefensos, y resulta que el Comando Sur nos va a defender de la misma invasión que hagan los norteamericanos a nuestro país. Es maravilloso. Y encima hoy nos enteramos que la gobernadora Bertone acaba de endeudar nuevamente a su provincia. Exactamente. Y además de desmantelar la industria y de producir un éxodo de gente en la provincia de Tierra del Fuego, o sea, se la está dejando limpia para que vengan los otros, y además la deja endeudada como para que tengan la posibilidad de quedarse con patrimonio, como pasó con Grecia, que se quedaron con los puertos de Grecia cuando no podía pagar la deuda. ¿Puedo dar datos? Claro. La gobernadora Bertone hipotecó Tierra del Fuego, ¿en qué sentido? Colocó títulos de deuda por 3.200 millones a 10 años al 8,95% anual, comprometiendo el 61% de los ingresos de la provincia y sometiéndose a la jurisdicción de Londres y Nueva York. Exactamente. Esto es lo que está haciendo, las fuentes del disenso, ponle ahí en Telegram, y la verdad que llama la atención, ¿no? Va, en realidad no, Elsa, porque le están dejando todo como para, como dice no, Débora, tiene razón. No llama la atención, y le voy a decir porque la culpa de esto la tiene el nefasto pacto menemista alfonsinista de Olivo del 94, que hizo la maldita reforma del 94 sobre una maldita constitución del año 1853, sí, que por pedido de las corporaciones nos vendieron con el espejito de colores de los derechos humanos, le entregaron el país a las corporaciones transnacionales y han puesto al país al borde de la desintegración como nación, nos han puesto al borde de la desaparición como nación y como pueblo. La patria está en peligro, siempre lo estuvo con esa maldita constitución de 1853 y ahora más todavía con la maldita reforma de 1994, porque le ha dado a los gobernadores un poder tan grande que es como el del Estado Nacional en sí, del gobierno central. Entonces uno tiene leyes que se dictan en el Congreso que no se aplican en las provincias porque dicen las provincias que son violatorias, por ejemplo protección de bosques, de glaciares, etcétera. Uh-huh. Una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al aborto no punible que en Salta no se aplica porque la Corte Provincial de Salta dice que es violatorio del derecho, y así van las cosas, que permite a las provincias endeudarse, hipotecarse, entregar territorio, etcétera, etcétera, porque eso así lo establece la Constitución del 94. Entonces, esto es resultado de esa reforma. ¿Quiere que le diga algo de lo que no se habla? Sí. Cuando Avellaneda fue presidente, que dijo, nosotros vamos a pagar con sangre y sudor nuestra deuda externa, ¿Sabe por qué lo hizo? No. ¿Usted sabe qué era lo que estaba puesto como garantía si no se pagaba la deuda externa, que lo habían hecho los gobiernos de Mitre y compañía? El territorio argentino. Claro. Todo el territorio argentino era la garantía de cobro. Si no se cobraba, si no se pagaba la deuda, desaparecíamos como país. Ese fue el concepto de sangre, sudor y lágrimas. Yo no comparto cosas con Avellaneda, pero cuando él se refiere a ese concepto fue que tuvo que pagar la deuda porque si no nos quedábamos sin país. Alguna vez también vamos a tener que revisar algunas partes de la historia. Sí. El que había, los que habían firmado ese compromiso de pagar con territorio nacional, recuérdeme... Eran Mitre y Sarmiento, los gobiernos de Mitre y de Sarmiento. Sí, la Patagonia sobre todo, ¿no? Exactamente. O bueno, sea, era todo el país, era lo que nosotros teníamos como país en ese momento. Uh-huh. Entonces, ese era... Lo que estaba puesto como garantía, fundamentalmente Mitre, como garantía todo el país, y si no se pagaba, se le entregaban a Gran Bretaña y a los deudores toda la Argentina. O sea, nosotros dejábamos de existir como nación. Y ahora están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en el Bolsón? Exactamente. En el Bolsón hay tierras que fueron entregadas por ese convenio, que se le debía plata, no sé qué, a los ingleses, entonces se cobraron con tierras. Exactamente, pero lo mismo hicieron con Santa Cruz, que estaban todas las estancias de la corona británica y lo demás, toda la Patagonia, y se está entregando, sobre todo a partir de la década del 90, y se sigue haciendo, sigue el mismo proceso con un 20% del territorio continental en manos extranjeras, que tiene que ver también en este 20% de extranjerización están todas las concesiones mineras donde se le ha dado a las corporaciones prácticamente el poder absoluto sobre las tierras que ocupan donde están las minas. Entonces, esto me da, sumado entre las tierras rurales, más todo lo que no son rurales que hay, tenemos un 20% de, o sea, 540.000 kilómetros cuadrados, dado que el territorio continental nuestro es 2.700.000 kilómetros cuadrados. Ahora, es decir, está en manos extranjeras. Claro. Y ahora, y también estaba recordando, porque uno dice la gobernadora de Tierra del Fuego, pero en realidad es la gobernadora de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y la Antártida. Antártida. Exactamente. No, me quiero matar, Ilsa. Ya está, Ilsa, no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer con esto? Y tenemos que informarnos, tenemos que movilizarnos, tenemos que difundir y tenemos que dar la pelea en la calle. Movilización tras movilización para que esto pare y después, bueno, habrá que ir hacia una asamblea constituyente, una nueva constitución al estilo de la de Ecuador, la de Bolivia, la de Venezuela. Podríamos tomar como base la del 49 y actualizarla hasta ahora si no nos animamos a ser más creativos e iniciar la batalla por nuestra definitiva independencia, que va a ser por la patria y por el pueblo, y hay que iniciarla y hay que estar, pero hay que informarse, hay que difundir y hay que decidir qué hacemos, y teniendo en cuenta que un verdadero proyecto de liberación nacional tiene que tener a las Fuerzas Armadas implicadas en ese proyecto. Solo la conjunción pueblo-Fuerzas Armadas, solo aquel concepto de pueblo en armas es el que va a permitir que un proyecto de liberación nacional se consolide y pueda sobrevivir en el tiempo, que es lo que está pasando con Bolivia, que es lo que está pasando también, sobre todo en estos momentos tan críticos para Venezuela, esa conjunción pueblo-fuerzas armadas que ellos tienen, esa coalición, como decimos nosotros, cívico-militar, es lo que le está permitiendo a Venezuela ganar toda esta batalla en la que está sumido. Bien. Bueno. Quiero hacerte yo una consulta. ¿Qué opinás del conflicto de Siria que está pasando en estos días? ¿Cómo lo ves? Bueno, en el conflicto, evidentemente, el gobierno sirio, con la ayuda de Rusia, la ayuda de Irán, Hezbollah del Líbano, pero también está Hezbollah de Irak, hay las brigadas palestinas de los campamentos de Yarmouk, la Guardia Nacionalista Árabe, que está conformada por jóvenes árabes de muchas partes de África y de partes también de lo que es el próximo Oriente, estaba derrotando a los terroristas, y Estados Unidos, Trump ha sido un gran mentiroso en este sentido y ha decidido con una excusa de lo que es las armas químicas, que no está probado que fuera el gobierno sirio, porque el gobierno sirio no tiene arma química, y esto lo dice la Organización para el Control y el Desarme de las Armas Químicas, la OPAC. Desde hace 4 años Siria no tiene, entregó todo, firmó la convención. Esto ha sido obra de los grupos terroristas del Frente Al-Nusra o Fatah al-Sham, ligado a Al-Qaeda, para torpedear los acuerdos de paz. Y claro, Estados Unidos tiene que salvar a quienes él ha creado. Estados Unidos es el creador de Al-Qaeda, del frente Al-Nusra, sí, del Daesh o Estado Islámico. Él lo creó, lo patrocinó junto con Turquía, con el Estado de Israel, con Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Irak, Jordania, Bahrein, es decir, con un todas esas monarquías podridas que hay en el Golfo Pérsico, y con un Estado terrorista, violador de derechos humanos, como es Israel, que no solamente va contra los palestinos, sino contra los iraquíes, contra los sirios, es decir, los libaneses. Y bueno, en esto de ver que los planes de dividir a Siria, como ellos planeaban, junto con Gran Bretaña, Alemania y Francia y el resto de la OTAN, no camina, decidió romper la promesa e intervenir, pero le ha ido bastante mal en esta intervención, porque en este ataque alguien avisó a los rusos y a los sirios que el ataque venía. Ellos retiraron todos los aviones, todos los aviadores, todos los soldados, todo lo que había en la base, se fueron. En la base quedó solamente un contingente, que son los bomberos, para poder apagar lo que venía. De los 60 misiles que tiraron, 23 dieron en el blanco, algunos de ellos dieron en aldeas vecinas a la base, donde murieron 9 civiles, y hay entre ellos 4 niños y un tendal de heridos, donde los 6 aviones que se destruyeron estaban en reparaciones, porque estaban totalmente destruidos, los aviones de última generación, es decir, lo salvaron. Si ellos pensaban hacer una masacre y lo demás, en el plan absolutamente les falló, y han cruzado una línea roja que no debían cruzar, y hay que esperar a ver qué pasa, porque si esto continúa, en Rusia va a reaccionar de otra manera, y podemos estar al borde de una nueva guerra mundial, como ahora están amenazando a Corea del Norte con bombardearla, y los coreanos del norte tienen armas atómicas, así que el mundo está en un grave peligro. Bueno, Elsa, nos has dejado un sábado un poco intranquilo. No, bien, bien. Te agradecemos por tu colaboración. Realmente siempre es un placer poder escucharte y hablar con vos. Así que te vamos a invitar a que cuando puedas nos honres con tu visita en el piso. Así podemos charlar durante más tiempo. Te dejamos ahora para que continúes con tus tareas. Y muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chau, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Elsa Bruzzone, que nos acaba de dejar poquito... Convengamos que es secretaria del CEMIDA y, sí, y profesora de Historia, la verdad, y una especialista en geopolítica. La verdad que es muy interesante escucharla. Y un par de cosas para el oyente desprevenido que quizás no estaba prestando mucha atención. Cuando se habla de Fuerzas Armadas, que estamos hablando de las Fuerzas Armadas del Ejército de San Martín, los que están del palo del pueblo, quédense tranquilos, porque a lo mejor alguno estaba distraído, escuchó un par de conceptos. El modelo es el venezolano, se entiende bien por, claro, por eso. La cuestión de Elsa, ¿no? Pero... Lo iba a decir en ese momento, pero cuando obviamente la conversación derivó al modelo venezolano boliviano. Si ustedes lo que escucharon les pareció un poco disparatado, les parece un poco fuera de lugar, tal vez digan, bueno, un poco de paranoia, yo les digo que el domingo a la madrugada el secretario de Planificación y Coordinación de Emergencias del Ministerio de Defensa, el señor Walter Ceballos, me confirmó que vienen a instalar bases militares con la supuesta idea de venir a ayudar en catástrofes humanitarias. Y cuando le pregunté cuáles eran esas catástrofes humanitarias que ameritarían que venga un ejército extranjero y no el nuestro a ayudar, me dijo sismos. Claro. Así como lo escuchan. Desastres naturales. Territorio de Tierra del Fuego, Antártida, Malvinas. Ustedes escucharon muchos terremotos en esa zona. En Misiones vieron muchos terremotos. Yo tampoco. La explicación que está dando el gobierno es que vienen a ayudar por los sismos. Así que vamos a pasar a un tema. Sí, vamos porque a siempre, siempre viene bien para buscar un poco de belleza entre tanta fealdad, el Flaco Spinetta. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además en La Hora Sin Sombra, tratando de sobreponernos a tanta información que no está en los medios. Mucha info que no está en los medios y que para encontrarla tenés que ir a varias lecturas a la vez. Para eso recurrimos a un especialista que nos una a todo lo que nosotros leemos apartadamente y no podemos relacionar. Exactamente. O relacionamos diciendo, vámonos de este país. Exacto. Sí, es la única relación que hacemos. ¿A dónde nos vamos? Si todo el mundo tenga. Y ahora sí, ahora no hay dónde ir. Bueno, tenemos algunos mensajes. Hay saludos, quiero saludar a Sebastián Aguirre, que nos manda saludos en el Facebook. Bueno, muchas y gracias. Nos te agradece porque expresamos lo que muchos sentimos en un medio de comunicación como la radio, y que siempre hay que resistir, dice. Así que abrazo. Vamos. Y grande programa. Ayer hice, estuve en un programa con Sebastián, que lo fui a acompañar. También un saludo de Chelo en el mensaje de WhatsApp, que ya lo digo, pero aguante si no, un cacho. Si no me borra el WhatsApp mientras lo pasa. Sí, si no borro la aplicación, bueno. Sí, Chelo y Alicia también, le mando un saludo. A Vanessa Salgado también, que nos está escuchando, de Berazategui. ¿Quién más me queda? ¿Me falta alguien? Acá tengo a Verdad Mutada, que... Está los chicos de siempre, de Twitter. Están. Así es, gente que se comunica con nosotros a través de los diferentes medios que ponemos a disposición. Nosotros vamos a cambiar de tema rápidamente porque se está viviendo una situación muy compleja en varios lugares de nuestro país, lamentablemente con las inundaciones temporales, verdaderos desastres naturales. Sí. Uno de los lugares más afectados es Comodoro Rivadavia, que hace ya 7 días que viene lloviendo, por lo menos, a niveles muy importantes, así que vamos a conversar con el compañero, colega y amigo Juan Carlos Blackman de Radio Universidad, La Noche de Japón. Uh-huh. Hola Juan, ¿estás por allí? Acá estamos. Buen día para todos, casi buen provecho, ¿no? Sí, casi. Sí, pero acá todavía no tenemos nada para comer, claro. Black. Sí. Acá estamos encerrados acá. Bien, en ahora este no tengo retorno, recién nos escuchaba bien. ¿Ahora sí? ¿Ahí nos escuchás? Ahora, perfecto, dale. Sí. Los escucho. Bueno, contanos un poquito qué es lo que está pasando en Comodoro, porque vimos que si bien la tormenta había aflojado, ahora volvió a llover muy fuertemente. Sí, bueno, quizás ya lo supieron, el marco es que la semana anterior, el 29, 30 y 31, llovió como no llovía hace 50 años, fue el último registro parecido a lo que llovió el miércoles, jueves y viernes de la semana anterior. Incluso el jueves 29 la ciudad estuvo en un ranking mundial tercera por la cantidad de agua que había caído. Las dos primeras posiciones de ese ranking eran dos ciudades de la India. Desbordó todo, la infraestructura que paliativa, diríamos, los canales, las bocas de tormenta, los canales evacuadores, todo colapsó, y lo que ella, la estructura de cualquier ciudad se destruyó, porque ese agua con lodo que tiene mucha fuerza y rompió veredas, calles, rutas, volteó postes de tendido eléctrico, rompió el acueducto urbano, porque si pueden ver la fotografía, se agrietaron las calles como si hubiera un terremoto. Sí. Y el movimiento del suelo rompió las redes de los caños urbanos. Así que hay barrios que están sin agua y sin luz desde hace más de 10 días. Los ríos de agua y barro rompieron rutas, arrastraron puentes, dejaron sectores aislados donde no se puede llegar ni siquiera a empezar a remediar los problemas que hubo. Hay barrios en los que se accede solamente en canoa, hay otros que se pueden acceder a pie y otros donde no se puede acceder. A mí se contaban 2.000 evacuados y 6.000 autoevacuados. Hay familias que perdieron todo o que perdieron mucho. En este momento, este lodazal que ingresaba a las viviendas llegó a un metro de ese líquido dentro de las casas, arruinando todo, ¿no? La ciudad, que en el momento más difícil estuvo aislada vía terrestre al norte, al oeste y al sur, tuvo los servicios colapsados. En el momento más difícil hubo saqueos, hubo sobreprecios, como ayer denunció el gobernario Las Neves respecto de el supermercado La Anónima. ¿De quién es La Anónima? A través de La Anónima es de los Brown de Betty, ¿no? El jefe de gabinete, digamos, la familia del jefe de gabinete. Claro, la familia del el secretario de Comercio. De gabinete, que por ahí leí que es familia muy numerosa porque cada cabeza de familia tienen como 10 hijos. ¿Vieron esa licencia que a veces se dan los millonarios? Sí. Ah, bueno. Discúlpenme que me desvío, les sigo contando más o menos. Dale. El informe que escribí, porque nunca esto, Gracias. No estoy acostumbrado, digamos. Gracias. Bueno, entonces le decía, hubo saqueos, pibes que aprovechando la inundación robaron carnicería, salieron con corderos al hombro, y en redes sociales publicaban el festín que estaban teniendo, ¿no? Como la realidad de dos marginales, diríamos, los que no podían contener el clima y los que viven tan apartados que no pueden comprar un cordero, como se vivían diferentes situaciones y a través de las redes sociales de lo que pasaba en Comodoro. El ejército llegó a dar una mano en estos últimos días porque llovió, como yo le decía, 29, 30 y 31 como nunca antes en la ciudad. Y el jueves último, el 6 de abril, llovió 24 horas y otra vez se agudizó la situación. los que habían empezado a remediar limpiando su hogar vuelven a empezar de cero, lo que estaba de algún modo en crisis por la tormenta de los tres días de la semana anterior, con esto que cayó jueves y 24 horas y hasta la mañana de hasta el mediodía del viernes, incluso se volvió a agudizar, se duplicaron los evacuados, los autoevacuados también se aumentaron mucho para llegar a esta cifra que yo le decía de 6.000 autoevacuados y 2.000 evacuados. La ciudad de Comodoro Rivadavia está en el desierto patagónico. Nosotros tenemos greda, se vuelve impermeable, sí. Por eso corre el agua mucho antes de que la tierra la absorba. Es una cuestión de la ciudad geográfica, y después está la cuestión social de Comodoro Rivadavia, donde siendo un polo productivo vinculado a lo petrolero, la plata es constante y sonante, y el negocio es tan grande que es clásico de la historia de los habitantes de aquí, que lleguen de otros lugares del país con una mano atrás y la otra adelante, o las dos atrás, pero ya consiguen un muy buen trabajo y van y toman un terreno. Es decir, hay mucho desarrollo de la ciudad de Comodoro Rivadavia que tiene que ver con la llegada del inmigrante, del trabajador, que cuando logra tener su trabajo, que en momentos de boom petrolero es medianamente fácil tener un trabajo con un muy buen sueldo comparado al resto del país. Hasta hace poco Comodoro era la ciudad más cara del país. Entonces la gente llegaba, conseguía su trabajo, vivía en una chocita y después tomaba un terreno. Es decir, que hay muchos barrios de Comodoro Rivadavia que no tienen una planificación de dónde se están realizando. Llega el trabajador, toma un terreno, edifica su casita y después llega el Estado con los servicios. Así que hay muchos lugares que son pozos, claro. Diríamos. Y recordemos que quizá para los tiempos del ser humano 50 años es mucho tiempo, pero para los tiempos del clima, diríamos, no es tanto tiempo. Hace, como les decía, 50 años hubo una precipitación parecida, pero no tuvo las consecuencias que tuvo ahora. Macri llamó ayer al intendente, ayer viernes, se solidarizó con el intendente Linares, puso todo a disposición. El martes había llegado Frigerio a ver qué pasaba y adelantó que van a llegar 50 módulos para paliar lo urgente, además de un proyecto muy ambicioso de un plan de viviendas para cubrir todo lo que se destruyó. Y en otro orden de cosas, el senador Alfredo Luenzo ayer hizo público que el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, no le atiende el teléfono. Hay obras que se necesitan en Comodoro y obras que no se realizaban desde antes de que ocurriera esta catástrofe. Y hay una pastillita, si quieren, hace 20 días estuvo Dietrich, el ministro de Transporte, junto al señor de Vialidad Nacional, también en la ciudad. Aquí en Comodoro Rivadavia hay mucho tránsito vehicular por la ruta nacional número 3 que pasa por el casco céntrico de la ciudad. Sí. Y desde hace mucho tiempo quieren que en la entrada norte de Comodoro Rivadavia se dé la opción de un camino de circunvalación que, digamos, en vez de ir por la costa como la ruta 3, rodee la ciudad al oeste y una vez que supera la ciudad vuelva a empalmarse con la ruta 3. Sí. Dijo el señor de Viali en aquella oportunidad que no estaba pensada esa obra del camino de circunvalación porque no era algo que a futuro se vea como una prioridad necesaria para Comodoro Rivadavia, que le pase algo a la ruta 3. Tuvimos noticia nosotros en el 95, me parece, porque el Cerro Chenque, sí, que está sobre la costa, ahí al pie está la ruta 3, se cayó y quedamos aislados del norte del país. Bueno, el señor de Vialidad hace 20 días dijo que no era prioridad porque no veía la necesidad. Ocurrió esto y hubo necesidad, por lo menos, de un camino alternativo a los que son las trazas comunes. Así que bueno, ese señor ahora no atiende el teléfono. Claro, y porque queda aislado Comodoro, y todo lo que sigue para el sur. Claro, todo lo que sigue para el sur, y en este hoy estamos al norte, también Ruta 3 saliendo de Comodoro Rivadavia a unos 100 kilómetros más o menos al norte. Se acaba de romper la ruta, me imagino que la fotografía va a llegar a muchos lugares del país, porque es impresionante el camión que cayó en un hueco de frente de trompa en la ruta 3, porque se abrió como 10 metros la ruta. Que no es que se abre la ruta, sino que los ríos de barro y agua van carcomiendo la tierra, la banquina, y finalmente rompen la ruta. Eso es lo que está pasando en muchos lugares de aquí. Y en otro orden de cosas, no va a haber clase hasta el próximo miércoles inclusive. Claro. Nación le adelantó a provincia 50 millones de pesos que la provincia va a tener que rendir en qué lo gasta. Y hubo oportunidad de sentir muy fuerte el sentido de pertenencia de los vecinos, ayudándose unos a otros, de estudiantes en diferentes sectores del país y desde otros lugares del mundo también, para Comodoro Rivadavia. Incluso esto llegó a Google. Unos vecinos de Comodoro armaron una página, ayuda para comodoro.org, donde allí está el estado de situación, está el modo de poder contribuir con alimentos, con elementos de higiene o de limpieza, incluso con dinero en efectivo, ayuda para comodoro.org. Y Google jerarquizó la catástrofe. Cuando uno pone Comodoro Rivadavia en Google, los primeros resultados son los modos de ayudar a Comodoro Rivadavia y los informes de situación de Comodoro Rivadavia. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, Lo que está sucediendo, como yo le decía, que es la ciudad más cara del país, a través de la explotación petrolera, que es la actividad madre, a través de esto vive Comodoro Rivadavia. El año pasado el gobierno de Macri sostuvo la política que venía sosteniendo el Frente para la Victoria de sostener la actividad petrolera en la región. Ya este año no es así y se empieza a sentir una crisis laboral en Comodoro Rivadavia, de las principales operadoras petroleras. Ya las empresas que brindan servicios a estas empresas petroleras y las pymes que brindan servicios a las que brindan servicios petroleros ya estaban en crisis. Y las últimas noticias antes de esta catástrofe eran reuniones en Buenos Aires donde las operadoras dicen que les sobran la mitad de los trabajadores que hay. En ese marco social estaba Comodoro Rivadavia antes de esta catástrofe del clima, donde habrá que contar los daños, habrá que ver cuáles son las situaciones que se viven y ahí dar un diagnóstico definitivo. Pero el propio intendente habló de que hay que volver a construir la ciudad. Sí. Así que ese es el panorama que hay ahora, solamente alentado porque el pronóstico del clima dice que hasta el martes va a haber un buen clima, donde ese día martes puede haber algunas lluvias, pero leves. Más o menos ese es el estado de situación ahora en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde hubo un fallecido arrastrado por los ríos que corren por las calles, como le decía, de agua y barro, y ese lodo tiene una fuerza muy muy grande. Mucho tiempo los comodorenses no pudimos más que estar en las casas a esperar, ¿no? Sí. Decime, ¿qué población tiene estable Comodoro? Comodoro Rivadavia tiene alrededor de 300.000 habitantes. Dicen algunos que tiene más, el censo del 2010 dice que tiene menos, pero entre 300.000 y 400.000 es lo que siempre se dice que hay. Y los números oficiales hablan de 100.000 personas afectadas de algún modo, ¿no? O sea que el 30% de la población o perdió su casa o se le destruyó una parte de su casa o quedó aislada. Y hay muchos otros hace una semana sin agua o sin luz. Sí. O las dos cosas juntas. O sea, ni siquiera les resolvieron esa emergencia, es decir, poder arreglar los tendidos como para que tengan agua y tengan luz. Es que no baja el agua. Lo que pasa es que los caminos se volvieron intransitables para llegar a los lugares donde está el problema. Y diríamos, no es que yo estoy justificando a la empresa, pero digamos, es algo que se dio. No poder de ninguna manera acceder a donde están los caños rotos. Claro, pero por ejemplo, no se puede llegar, por ejemplo, con helicóptero para bajar agua potable en Sayets, aunque sea. Eso lo estuvieron haciendo. Ah. Mucho más la gente que el municipio o que la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, que tiene a su cargo el servicio de agua. Pero desde mi humilde lugar, se pueden después empezar a verificar cuál fue el accionar de cada uno, ¿no? El municipio, la provincia, sí. o la cooperativa. Yo digo que desbordó todo, fue impensado esto que ocurrió. Sí se esperaba una lluvia muy fuerte, pero no al nivel que ocurrió, como te decía. Me parece a mí que habrá que rendir cuentas del accionar de cada funcionario, por supuesto, pero algo así solamente había una cota parecida hace 50 años y esa cota fue superada, así que y ampliamente. Diríamos que dicen que en 3 días llovió lo que llueve en 4 años. Claro. Entonces fue terrible. Había obras, porque hubo unas inundaciones, 3 o 4 inundaciones el lapso de 2 años de separación de cada una, donde colapsaron también los canales evacuadores, donde hubo problemas, pero era agua que entraba a la casa de la gente y perdían elementos, artículos. Ahora fue barro con agua y se rompieron, como le decía, acueductos, eléctrico, calles, veredas, rutas, un barrio aislado, un barrio sobre la... Porque nosotros somos una ciudad que se desarrolló a lo largo, diríamos, de la costa, y tenemos en la municipalidad está el punto cero, y al norte está kilómetro 3, kilómetro 4, kilómetro 5, porque en realidad, antes de ser barrios, eran campamentos de YPF. Claro. Y al norte tenemos el último barrio, Caleta Córdoba, que está aislado porque se cayó el puente que unía con esa localidad, y es uno, con ese barrio, y es uno de los que está hace una semana sin agua y sin luz. Black, recordame entonces la dirección web donde se puede colaborar, la gente puede participar en la ayuda para Comodoro. Sí, se llama ayudaparacomodoro.org. Allí pueden encontrar cómo pueden ayudar en Córdoba, en Capital Federal. Aprovechar el que quiera y puede donar a través de un botón que Google tiene para donaciones. Sí. Pueden donar allí y Google también luego va a hacer una donación a una asociación civil del lugar de aquí de Comodoro Rivadavia. Si buscan entonces Comodoro Rivadavia en Google, les va a aparecer toda la data y la posibilidad de donar a través de Google o saber cómo ayudar a través de Ayuda para Comodoro. Y para toda la gente que nos escucha aquí en Capital, en el área metropolitana, la Casa de Chubut, en Sarmiento al 1100, está recibiendo hoy y mañana, entre las 10 y las 20 horas, bueno, como decía Black, artículos de higiene, agua mineral, alimentos, para ser enviados a Comodoro. Black, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Lo último. Decirlo. No, que hoy me olvidé, pero la dirección exacta, porque para nosotros del interior La Plata a veces es un intríngulis cuando tenemos que dar una dirección, pero hoy a las 19 en Guajira, en La Plata, hay músicos de Comodoro que van a realizar un recital, un evento con un alimento no perecedero, un artículo de limpieza, de higiene personal. Podés pasar y ver artistas de acá de la Patagonia. Yo les recomiendo a Yaman Herrera, que Melero lo bautizó como una mezcla de Violeta Parra y Syd Barrett. Y puede estar bueno, y aparte colaborar. Les agradezco mucho a ustedes el llamado. Gracias, Black, un abrazo, un beso. Estamos grande cerca. Fuerza, vamos. Fuerza. Bueno, muchas gracias, Ahí pasaba Juan Carlos Blackman, compañero, colega, amigo de Comodoro Rivadavia, contándonos lo que está pasando allá en la capital nacional del petróleo, que ya venía con alguna... con problemas en lo social a partir del desmembramiento de la industria petrolera que parece llevarse adelante nuevamente con esta oleada neoliberal que nos azota. Ahora vamos a pasar la información exacta de cuáles son los lugares a donde llevar ayudas y estar en capital. Vamos a pasar también después la data de dónde queda Guajira en La Plata para que se acerquen hoy a la noche si quieren y colaborar, disfrutar de buena música con... llevando un alimento o algún artículo de higiene. Nosotros metemos una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema musical que creo que viene Catupecu Machu, sí. Y nos preparamos para despedirnos en esta jornada de sábado. Volvemos más que nada para despedirnos porque nos queda poquito programa, pero queríamos decir dónde se puede ayudar en Buenos Aires, en la casa de Chubut, Sarmiento. 1172, Sarmiento casi Cerrito, entre Cerrito y Libertad está la casa del Chubut. Perfecto. Hoy y mañana de 10 a 20 van a estar recibiendo donaciones y además también cualquier punto de la red solidaria. Ya Juan Carr obviamente puso su organización al servicio de esta cuestión. Y, en La Plata, en Guajira, que mencionaba Black hace un rato, es en 49, entre 4 y 5, así que saben, son platenses, y si no son platenses es fácil, entras por 3 o por 14. No, por 7 o por 14. Así que si entras por la 7, cuando llegas a la 49, abrite. Haces 2 cuadras para abajo. Bueno, ahí van a poder escuchar música y tienen que llevar alimentos no perecederos. 7 y 14. 14, la del 7 la puedo entender, la de 14 me da burrich. Sí, bueno, eso es verdad. Una cuestión que habíamos mencionado hace un par de semanas, porque la cooperativa textil El Globito, que se había empezado a funcionar a partir de frenar el vaciamiento que los dueños querían llevar adelante, bueno, quebró finalmente la firma, obviamente, y la sindicatura pretende clausurar el lugar. Dicha sindicatura ya se manifestó en contra de la continuidad de la cooperativa, por lo que pedimos estar alerta en el día de hoy y el fin de semana para evitar que los trabajadores sean desalojados. La cooperativa El Globito está en Remedios de Escalada de San Martín, 2239, ahí en Paternal. Sí, ahí era donde... Estaba enfrente de la plaza donde yo iba a jugar cuando era chica. Así es. Y los muchachos y la gente que está bancando la posibilidad de seguir laburando está haciendo una mateada ahí en la puerta de la textil. Ya a esta altura de... estarán preparando seguramente algún choripán, ojalá. Sí, sí. Tú estás nombrando la palabra maldita. Qué, qué loco que se transforme el choripán en un símbolo de resistencia. Y otra cosa que pasó ayer fue lo de... desalojaron la planta de... De AGR. De AGR Clarín. Mientras la revista que mañana va a llegar con el gran diario argentino está impresa en Chile. Y vale 50 Viva. Mangos el diario, así que señores, por favor, dejen de financiar a la bestia. Exactamente. Es hora de que dejen de comprar esa porquería que lo único que trae es hambre, muerte y desolación. Tenemos el mensaje de Apple Matagalán, que dice, muy buen programa, como Trabalengo. Siempre, saludos a todos, sigan, no, sigan, es, sigan. Perdóname, pero es genial el apodo. Apple Matagalán. Sí, listo, ya sé, si tenés un iPad, si tenés un iPhone, claro, ya está, no importa. Por más lindo que seas, sí. Si no tenés un iPhone, un iPad, un iTouch, un i, ¿me duele? ¿Algo de ahí? Hay algo, claro. Hay algo, o sea, no importa que seas un galán. Creo que es momento de despedirnos con la gratitud, sí. Por supuesto, como siempre, para Malu, en la operación técnica de puesta en el aire. Estamos en FM La Boca, como todos los sábados, entre las 11 y las 13 horas, a través del 90.1 nos han escuchado, o nos han escuchado a través de fmlaboca.com.ar, o por ahí seguramente se bajaron la aplicación, que está disponible en tanto en la Apple Store, como para el sistema Android. Así que bájense la aplicación y nos escuchan cuando quieren. Yo quiero decir algo más antes de irnos, porque ya que estuvimos escuchando a Blackman y vemos que hay un funcionario que no funciona, y funcionario que no funciona estorba, entonces les voy a pedir, si tienen ganas, si les parece, pueden entrar en la página de vialidadnacional.gov.ar y en atención al usuario pueden pedirle al señor Iguacel, que en su presentación en la página dice que ha tenido grandes proyectos, enfrentado grandes desafíos, pero los que más le apasionan son los que tienen que ver con generar oportunidades para que vivamos mejor. Y ya que tiene el speech del PRO tan incorporado, algo que me parece bien, porque para eso le pagamos a los coaching, me gustaría que le escriban y le pidan que por favor atienda por teléfono a la gente de Comodoro Rivadavia, que no está pasando el mejor momento de su vida, que no tendrá que ver con una cuestión política, sino con una cuestión de humanidad. Hay gente que la está pasando muy mal, hay barrios aislados, hay calles rotas, acueductos rotos, y encima, desde el gobierno personal, que pertenece al gobierno de la nación, que tiene su supermercado allí, les ha llevado el precio del agua, lo duplicó. Así que, por favor, si tienen ganas de participar y colaborar, háganlo con corrección, háganlo, les pido respetuosamente, para pedirle al señor Iguacel, que ya les digo exactamente cómo se llama Javier Iguacel, con C. Javier me suena. Sí. Y pídanle que por favor le atienda el teléfono, porque Vialidad Nacional debería estar al servicio de todos los argentinos, no solamente de aquellos a que el señor Iguacel le parecen simpáticos. Y si hay una catástrofe donde se destruyen rutas, donde se destruyen caminos, él tendría que estar allí. Así que nos despedimos, les mando un beso grande a todos los que nos están escuchando, les agradezco a Gustavo, gracias, Marcelo, vos. Malu, gracias a la radio también por este espacio y por la paciencia que nos tienen. La semana que viene estaremos, si es que a Watt no se le ocurrió clausurarnos por estas cosas que le agarran de vez en cuando. Así que un beso grande. Pasen una buena semana en la medida de lo posible. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 en La Hora Sin Sombra. Solo para valientes. Hoy te busqué en la rima que duerme. Todas las palabras, si algo callé, es porque entendí todo, menos la distancia. Desordené átomos tuyos para hacerte. A

El sábado 8 de abril a las 21 horas puntual, la Escuela del Desaprender llega al Teatro Grayson. Dale que pegamos ese salto todos juntos. Dale que te sigo siempre. Conseguí tu anticipada en todos los puntos de venta del Palo. Amigos invitados, Judith y las Cebras y vientos locales. Sábado 8 de abril, la Escuela del Desaprender en el Teatro Grayson. Dardo Rocha 135, Monte Grande. Show apto para mayores de 7 años. Para más información ingresa a eldesaprenderrock.com.ar o al Facebook La Escuela del Desaprender. Lo único que importa son los sentimientos. El sábado 15 de abril a las 20:30 horas puntual. No podés perderte este recital explosivo. Al explosivo. Más de cuatro rock. Junto a Dab Horse, en vivo en el Emergente Abasto. Gallo 333, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.